Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, nosotros estamos entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para compartir las vivencias, nuestras cosas, hacer lo que se difundan y, bueno, pasar un rato entre amigos. La idea es saber que están ahí y nosotros, sabiendo que ustedes están ahí, hemos preparado algo como para que podamos compartir un rato, pasarla bien. Esa es un poco la idea. Yo, en estos días, hemos estado pensando cosas que son interesantes de charlarla, de discutirla. Nosotros, la idea siempre es tirarlo como para, bueno, como una semilla, a ver qué pasa. Porque son las cosas que nos preocupan a nosotros y por allí es hacerlo en común como para, bueno, ver cuántos somos los que pensamos más o menos lo mismo. Los que nos consideramos paisanos de a pie, por allí no tenemos la posibilidad de poder generar la discusión en otro lugar. Y por suerte tenemos este espacio y por allí podemos decir algunas cosas. A lo mejor las compartimos si somos varios los que decimos lo mismo. Por eso es un poco la idea. Sabemos, por el compromiso que tenemos, el estar aquí, el tener un micrófono abierto, sabemos de la responsabilidad y por allí siempre tenemos el cuidado de cómo decimos las cosas, para no generar nada que afecte a la salud mental de nuestros amigos. Pero sí sabemos que existen muchos medios para hablar de los medios de comunicación, aquellos que nosotros no tenemos la posibilidad de ni siquiera de responder ni salirle al cruce. Pero la idea no es hablar desde tan allá, sino el de tan acá, el de los vecinos, nosotros, los medios de comunicación nuestros, los que tenemos aquí, los que tenemos la posibilidad de escucharlos, de verlos. Entonces, esa es un poco la idea de poder generar esto, porque hace mucho, pero mucho tiempo, solo que hoy se hace más visible porque le ocurrió a la vicepresidenta, la quisieron matar. Pero la generación del odio no es porque pasó esto hace unos días. Se tiene mayor difusión, mayor problema y mayor como algo así como una preocupación masiva, porque se trata de una personalidad que además ha sido elegida por la gente a quien quisieron matar. Pero no me voy a quedar en eso, sino que lo que quiero por allí tratar con ustedes es el pensarnos desde dónde viene esto, dónde nace todo, cómo nos llega a nosotros eso. Y escuchaba a alguien que también me ayudó bastante a pensar, porque por allí uno se queda con la bronca que tiene en el momento y o a veces también con la costumbre que ya tenemos nosotros los mapuches, de que siempre nos basurearon, siempre nos ningunearon, siempre nos generaron violencia. Y como que ya tenemos el cuero medio acostumbrado. El doctor Zaffaroni hizo un comentario, en realidad es una editorial, donde trata muy, muy bien este tema, más allá de lo que uno puede llegar a hacer. Tratando de ubicar desde dónde nacen y cómo se genera en la población, en los seres humanos o en cada uno de nosotros, los comentarios que por allí se dicen. Entonces, hacía un ejemplo de que no es lo mismo una persona que reciba un mensaje estando bien de salud, bien incluso en su entorno, digamos, normal, a una persona que por allí ya viene con bronca, o ya viene de algún lugar donde esto es habitual y ya viene con esta cuestión, solo le falta que alguien encienda la mecha. Entonces, lo que decía es que los mensajes que se dicen, a veces no tenemos la menor idea de cómo le llega a las personas. Hay a quienes le llega y lo pueden asimilar y razonar, y hay a quienes le llega y es como encender una mecha. Entonces me hacía reflexionar de cómo nosotros tenemos la responsabilidad de decir ante un micrófono las cosas como para que se tomen de una manera razonable y que no generemos desde un medio de comunicación violencia. ¿Se acuerda que el programa pasado hablábamos de algo así, generado en los niños? Al programa siguiente, hoy, nos encontramos con que tenemos que hablar casi de lo mismo, porque es lo que nos está pasando como sociedad. Está pasando esto. Se genera un odio desde los medios de comunicación o de los lugares donde uno anda, que depende de cómo esté uno, va razonando y va haciendo cosas en su vida de acuerdo a eso que le va pasando. Esto del odio y de cazar un arma y querer matar a una persona es algo que, según el doctor Zaffaroni, se genera cuando la persona que lo hace es consciente de que el mensaje le va a llegar a esa persona que lo único que está esperando es que alguien le diga que es necesario terminar con algunas cosas. ¿Por qué? Porque se respeta mucho o se le hace mucho caso a la persona que está detrás de un micrófono. Entonces, ahí es donde la idea es que razonemos, pensemos qué cosas escuchamos, desde dónde y quiénes son los que generan la información, la noticia o el odio, para poder decir, porque esa es nuestra responsabilidad, de poder cambiar el dial o apagar la tele, buscar otro canal, leer otra revista, otro diario, fijarse bien desde el telefonito que te llegan todos los mensajes habido y por haber, cómo lo razonás, cómo lo analizás, con quiénes los analizás. Me parece que de esa manera vamos a terminar. Y no tenga miedo de que si tenés un amigo en Facebook porque en algún momento te cayó bien la persona por las cosas que decía, y hoy encontrás con que lo único que hace es escupir odio, no tenga temor de eliminarlo. Lo mismo pasa con los amigos que tenés en WhatsApp. No tenga temor de borrarlo, eliminarlo, porque de esa manera vas cortando el odio. Porque hoy nomás, entrando a una noticia que salió de alguien que le pasó algo muy simple, o grave, por supuesto. Me lo contaba mi compañera, se le cayó a alguien conocido de todos nosotros, se le cayó por un desperfecto mecánico, se cayó a un canal, aquí en el Bolsón. Los comentarios que habían eran como para decir, tenemos que eliminarlos a eso. Eliminarlos significa borrarlo de tu amigo, en el WhatsApp, en el Facebook. Porque de esa manera vas a cortar ese odio que hay. No se puede creer de generar ese odio de una persona que tuvo un problema y que le pudo haber costado la vida. Y nosotros, digo nosotros, o aquellos que se encargan de odiar a las personas, usan estos medios de comunicación, como el WhatsApp, Instagram, bueno, todo lo que usted conoce. Está lleno de odio todo eso. Y eso es lo que somos como sociedad. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a ver con quiénes nos juntamos o con quiénes compartimos nuestro Facebook, nuestro WhatsApp. Porque de esa manera seguramente nos vamos a dar cuenta que con las personas que nos tenemos que juntar y chatear, mandarnos mensajes, compartir el Facebook, será con personas que nosotros sabemos que compartimos una misma cosa, que es nada más ni nada menos que compartir amor, solidaridad, cariño, amistad y no odio. Por favor. Así que no tenga problema. Nadie le va a decir nada, ni tampoco aquel que escribe cosas odiosas en los medios de comunicación, porque además sabe una cosa, son eso que usted sabe. No se van a animar a ir a decirles por qué me eliminaste. Porque son eso que usted dice. Se lo voy a decir para que nos quede más claro. Son cagones. Por eso hacen eso. Así que no tenga problema. Elimínenlo del WhatsApp, de Instagram. Elimínenlo de su radio si lo tiene. Cambie. No deje que los medios de comunicación, por más bonito que hablen o por más regalo que le den, lo va a seguir escuchando. Porque no queremos odio, queremos amor. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta su resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré, bien, esto es Entre Amigos, por si no se dio cuenta. Nosotros estamos. Claro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo no me dijiste presentar hoy. ¿Tú? Le gané de mano, ¿vio? Esa. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bueno, acá estamos, como dijimos el jueves pasado. Como clavo en mes. Aquí vamos a estar nuevamente para compartir un rato con los amigos, las amigas de ahí de que están ya prendidas a la radio, al diario. Así es. Y nos acompaña siempre Tati en los controles. Tati, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Ahora sí, hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Yo todo bien, por suerte. Tuve un día así como que empecé ajetreada, ¿viste? Pero la vamos llevando con la buena actitud. Bien ahí. Eso es lo importante. Así también me viene con la onda para Entre Amigos. Gracias, qué bueno. Gracias. Así es, eso es lo que tenemos que hacer, tirar buena onda, porque está fresco, les diré, hay que ponerle alegría porque si no, sí, está fresco, no sé hasta cuándo, pero está fresco, por lo menos. Se está despidiendo el invierno, está bien. Claro, pero el tema es que... Uno se engaña, no, ve solcito y ya quiere ponerse el shortcito, la musculosa y salir por la vida. No. A mí me pasa como a las plantas. Espere. Porque dije, bueno, listo, ya está, tenemos sol. Claro. Y resulta que ahora de vuelta la onda cebolla. Y hay que toda esperar, la ropa encima y dar. Así que bueno. Parte de lo que tenemos. Así que bueno, eso. Así que creo que hasta el domingo va a estar así medio fresco. Pero bien. Bueno, arroparse, abrigarse, comer lo que comida. Lo que está bueno es para salir a caminar. Sí. Sí, ir a las montañas, a caminar un rato, está bueno. Y de paso, ya que estamos en la montaña, tenga cuidado. ¿Qué? ¿Qué pasa? Si anda en la montaña. ¿Por qué? Y vio esta cosa de, se te da por prender un fueguito. Ay, dos dedos de frente, digo sí. yo. Así nomás. Dos dedos. Para el viento de ayer y antes ya llegó. Dos dedos de frente nomás tenés que tener. Para no hacer la... Saber. Prender el fosforito. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de justo el momento que está corriendo viento se te da por prender fueguito? Somos tan... que no pensamos por nosotros mismos. Necesitamos el que nos prohíban quemar. Necesitamos que nos digan, tenés que pensar, tenés que hacer esto. Y no usar la lógica, la nada. Hay viento. Se cae de maduro que si haces fuego, corres riesgo de que suceda lo que sucedió en estos días. Sí. ¿No? Sí, yo he llegado a escuchar, no pasa nada. Y hoy otra vez las chimeneas de humo por doquier. Sí, averigüé eso y me dicen que a la mañana acá está permitido, hasta la una, está siempre y cuando no corra bien. Pero es necesario, a ver, si antes está permitido hasta la una, ¿no? Y a las 10 de la mañana hay un terrible viento. Porque está permitido, va a prender fuego. Querido amigo, no haga fuego, se cae de maduro. Claro, no sea eso. No sea, por favor, el bosque de todo, se le puede quemar la casa, puede generar otro incendio como el que tuvimos, por favor, piénselo. Qué difícil de aprender ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? Sí. No sé si es aprender, tomar conciencia, realmente ser consciente de los propios actos. Así es. Pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Tenga cuidado. Así que si quiere salir a caminar, métale, disfrute. Y si cuídese, encuentra alguno... de no tocar malezas también por las enfermedades sí. de esta época, que es un janto. Hay que prevenir. Si encuentra alguno de esto que anda queriendo prender fuego, dígale, señor, no se puede. Tenga cuidado. Y si no, hágalo como corresponde, pero no haga fueguito, no se ponga a hacer un asado. Respete los lugares que están permitidos. Se vea reflejada su inteligencia, no haga fuego. Claro, sí, inteligente, sí, dos dedos de frente, como decía. ¿Así que viene la semana usted o no? Ahí, si está escuchando mi mami, que se mejore. Saludito. Todo lo mejor. Mi vieja anda con unas cositas así, bueno, de su edad, pero bueno, hay que cuidarla mucho. Y bueno, decirle que toda la queremos. Así es, ahí. Sí, todos mis hermanos lo quieren. Para Arcita. Así que. Sí, está ahí rodeada de afecto. Sí. Así que bueno, anduvimos con todo eso la semana y bueno, seguramente. Nos toca eso a nosotros. Y bueno. Es parte de la vida. Así que bueno, a cuidar a la vieja y que se mejore. Bien. ¿Y vos qué? Yo, trabajando también con frío estos días. Ayer tuve así un día como el que decía Tati, de corridas, y que como... día de miércoles fue ayer. ¿Ah, sí? Así, un día de miércoles, pero bien de miércoles. Pero se llega el jueves y se llega, se sigue. Wow. Se resiste. Wow. Se dobla, pero uno sigue en pie y... dale para adelante. Bueno, si me permite una más, yo creo que tengo, hace mucho que lo quería decir, pero lo voy a decir ahora. A los amigos del departamento de agua, no sé a quién le corresponde, hay un jardín aquí en el barrio Esperanza, donde detrás de ese jardín hay unos tanques de agua que acumulan agua, que bueno, para la... el barrio, ¿sí? ¿No se dieron cuenta que ayer, por ejemplo, era un arroyo que corría por las calles y que se van... hay una casa, pasé al lado de esa casa, tiene el cordón de la vereda, pero si sigue subiendo y cayendo agua, se le va a meter a la casa. Recién ahí van a ir a solucionar ese problema que tienen desde hace... no digo de ayer nomás, ¿eh? Esto hace... una cantidad de tiempo que esos tanques pierden agua, y son ustedes, muchachos, departamento de agua, que nos obligan a que cuidemos el agua y toda la historia. ¿Quién paga eso? el agua que se derrocha. Así que, por favor, si alguien conoce a gente de departamento de agua, que sepan que hay un jardín maternal ahí, que no sé si no han hecho la denuncia, porque esto habría que hacerlo, habría que denunciarlo, para que realmente se haga público, para que esas cosas se solucionen, y que vean adentro de ese jardín, si no está entrando el agua para adentro, hay niñitos, hay bebés, que hay una humedad en esa pared, donde un día se va a enfermar un niño por culpa de esa humedad que está generando otro y que lo está generando un organismo que es el Departamento de Agua o Aguas Río Negrina, como se llame, gente que manejan el tema del agua en la provincia. Háganse cargo de eso y si la municipalidad está escuchando, a ver si nos ayudan a hacer la denuncia, porque hoy escuchaba también un amigo que decía: los intendentes son responsables del lugar que le toca. No importa que sea un organismo provincial o nacional. Son los primeros que tienen que denunciar o protestar o gritar o lo como sea, los papeles, como usted sea. No sé cuál es el mecanismo que usan, pero use ese mecanismo. Por favor, solucionen ese problema de pérdida de agua. Porque, por suerte, nevó, llovió un montón y vamos a tener agua a lo mejor en el verano. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiéramos tenido la sequía? Uh-huh. ¿Y seguimos tirando agua? Hay que cuidar el agua. Hay que cuidar el agua. He dicho. Vamos a un tema. Se me termina enojando. Amigos, con ustedes no es la cosa, ¿eh? Vamos a poner un temita musical, ¿sí? Carta urgente por Abel Pintos y Rosana. Vamos a escuchar ahora. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido. En todas acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire. Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen atrás cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me haya ido. En todas acabo sabiendo cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas, para repetirlas. Se acaba diciendo cuánto te he querido, cuánto te he querido. ¡Vamos! Parece que anda con ganas de hablar. Se viene un festival que nosotros no nos han informado, no nos llega al no sé por qué no, o tenemos en ala el festival competitivo que realiza Raíces Sureñas. Sentir Sureña, sí. ¿Tenemos acá en la radio algo o no? No sabría decirte, me parece, no lo he oído yo, la publicidad esta que está saliendo en por los medios de cultura y... Es muy importante lo que va a ocurrir, sí, ¿sí? A los que nos gusta la danza, muy importante, es realmente como para difundirlo. Pero bueno, a nosotros no nos ha llegado nada, capaz que no saben los muchachos que tenemos un programa de radio, y por allí nos podrían acercar, porque somos bailarines, somos colegas, si querés, la gente que va a estar ahí. Y esta escuela es de Raíces Sureñas, va a organizar, es un festival competitivo, donde bueno, van a haber competencias de distintos estilos de danza, por lo tanto es este fin de semana, por lo tanto va a estar muy pero muy interesante para todo aquello que le gusta la danza, ir a ver, a apreciar lo que es. Y este festival está se hace con muchos grupos de danzas que vienen de distintas localidades, de distintas provincias, así que lindo verte como el trabajo, todo el laburo que hacen los grupos de danzas para justamente se trabaja para hacer presentaciones o en este caso competitivas. Sí, y para ver el nivel de competencia que tienen algunos grupos de danza que se dedican exclusivamente a prepararse para competir en distintos momentos. Y bueno, aquí es el momento como para ir a ver, ¿no? Y apreciar la danza de buen nivel, digamos. Sí. ¿Sí? Pero bueno, sépalo. Nosotros lo sabemos porque nos hemos cruzado así con información. Las redes sociales, como decía hoy, ¿no? Esto, que las redes sociales como multiplican cosas malas, también multiplican actividades, cosas que interesantes para uno saber que están esas cosas. Bueno, si hay algunos amigos que nos siguen a nosotros y que saben del tema y a lo mejor tienen la información, mándennos por WhatsApp la información y nosotros... Pero con todo gusto lo vamos a difundir, sí. ¿Sí? Por lo menos para que a los amigos que nos escuchen y tienen ganas de, bueno, de ir a ver, pasar un rato lindo, tienen esa posibilidad. ¿Qué otra cosa quería decir? Que el grupo de danza Purrufe se está preparando también para ir a un festival en Ñorquinco. Es este sábado. Acá, pronto. Aquí nomás. Nosotros ya hemos estado participando ahí. Es muy interesante. Así que allá vamos a ir. Y cuando volvamos le vamos a traer noticias de esos lados. Mire, le tiro así un poquito. No me tire, me quiero quedar acá. Le tiro besos, ¿no quiere? ¿Ves que usted dijo que no antes de que saber qué era lo que le iba a decir? Porque me iba a tirar con el cero. No. Le voy a comentar un poco de los grupos que vienen a competir a este festival competitivo de Sentir Sureño, se llama este festival competitivo. Vienen un grupo de Allen, Cutralcó, Ingeniero Jacobacci, otro de Cutralcó, Bariloche, Roca, de La Pampa, de Godoy, de Caleta, Chosmalal, Caleta Olivia, Rawson, Esqueltre, Trelew, Bariloche, Sarmiento, Las Golondrinas y Comodoro. ¿Qué tal? Todo como de afuera. Sí. Bueno, había que inscribirse y eso. No, no leí que hubiese ningún grupo de danza de acá de la localidad que se hubiese inscripto para competir en alguna de los rubros que deben haber para este evento tan lindo que se viene. Bueno, dicho todo esto, tiene un montón de momentos para ir a participar y encontrarse con amigos. Y enriquecerse. Pero por supuesto, porque eso. Me gusta ir a estos festivales. Me gustan más los festivales de. No tanto los competitivos, sino festivales donde se presentan los grupos y eso. Y ver toda esa previa que hacen, todo el durante, todo el después. Y es muy lindo toda esa cosa que se ve entre los integrantes de cada grupo. Y además, una cosa que es muy bonita, que es el antes de cualquier presentación, es la cantidad de ensayo que tienen ese grupo, ¿no? Para llegar ahí. Entonces, el volver a ponerse la ropa, el presentarse, estar bien, y con la seguridad saber que tuviste todo un tiempo ensayando. Bueno, todo eso es lo que uno puede apreciar en estos trabajos que hay de los grupos de danza que existen aquí en nuestra localidad y, bueno, en la comarca, ¿no? Son muchos y muy buenos. Sí, sí, sí. Bueno, acá leyendo un poco más, dice que esta competencia es organizada por la agrupación Raíces Sureñas y acompañada por la Secretaría de Estado de Cultura. De la provincia de Río Negro. Bueno, bien cultura que está apoyando ahí. Bueno, más de 800 competidores y competidoras de todo el país. Este sábado y domingo 11, en El Bolsón, desde las 11 de la mañana. ¿El lugar? ¿Lo tiene ahí? No me dice, pero calculo que es en el gimnasio municipal. Y será sede de la tercera capacitación audición rumbo a Cosquín. Ah, mira. Interesante. Bueno, ¿algo más? Sí, ya tiene. Si no sabía qué hacer este fin de semana y le gusta la danza, el ambiente del folclore, ahí tiene un. Va a haber música también, ¿eh? Seguro. Músicos en vivo también. Así que va a estar interesante, así que acérquese. Usted me iba a contar una historia. Ah, sí, tengo una historia para contar. A ver, póngame cortina de contada. De contada. Oh. Oh, la maté a la pelada. Ay, qué. Historia. A ver, suspenso de contada. De mate, eso de. A la orilla del fogón. Hace un montón de tiempo ya, pero mucho tiempo, una persona en un pueblo muy chiquitito, que no sé, llega a 200 habitantes, terminó la primaria en esa escuelita con algunos amigos, porque ahí uno hace compañeros de escuela, y siempre detrás de ese niño, de ese adolescente, hay una familia preocupada para que ese niño o ese adolescente pueda seguir los estudios. Pero el pueblito chiquito, el lugar para ir a estudiar es lejos, los recursos son pocos, no se sabe mucho, porque más que pueblo es campo. Un día le toca terminar la primaria y se va a estudiar. Ni su madre ni su papá lo pueden acompañar porque por los problemas económicos. Entonces consiguen a alguien de la familia que lo vaya a dejar al colegio, porque una madre preocupada para que su hijo estudie le consiguió una beca y un lugar para estudiar, y se fue partió hacia la gran ciudad. El tema es, ese adolescente se crió en una casita de barro con las comodidades mínimas, por ejemplo, el baño afuera, el bañarse en un fuentón. Entonces, ese adolescente cuando llegó al colegio no conocía la ducha, no sabía lo que era una ducha, no sabía lo que era un inodoro, no tenía idea cómo salía el agua de los lugares donde le tocó. Entonces fue un choque tan grande que, bueno, la primera impresión es de susto, de vergüenza y el momento de poder en que alguien se digne a enseñarle, decirle, explicarle, porque no sabe cómo preguntar o no sabe cómo decir qué es esto, porque todos sus compañeros saben lo que es. Entonces se asombran de que alguien que viene de un pueblito a estudiar a la gran ciudad no sabe lo que es un inodoro, no sabe lo que es una ducha. Entonces comienza todo un trabajo interno de ese adolescente que se va a buscar un nuevo rumbo. Lo único que sabe es que él lo único que tiene que hacer es estudiar. Hasta el punto también no sabe qué va a estudiar. Sabe que está en una escuela secundaria, pero no sabe de qué estilo es el colegio, en qué lo va a capacitar. Pero de a poco, así con la humildad que le da el pueblo, que le da el lugar, la humildad que le da el hecho de un pueblo chico, la humildad de los padres, la humildad de los hermanos, de los tíos, lo pone en práctica y sabe que la humildad lo va a llevar a que algunos de la cantidad de alumnos, algunos se va a hacer amigo y lo va a ayudar. Entonces, lo que pasa es que ese alumno empieza a aprender cosas que no tenía ni idea que existían y que podía, no sabía por qué en su casa no lo tenía. Entonces ahí se emprende toda una cosa en su cabeza que es, yo tengo que aprender todo esto y además estudiar lo que vine a estudiar. Le pasa una cosa que seguramente a muchos les deben haber pasado, no es algo que no ocurre, no poder volver en vacaciones, que creo que eso es lo más complicado para un adolescente. No poder volver a tu casa, no poder abrazar a tu viejo, no poder volver con los libros y decirle, mirá, estoy estudiando, hasta el punto que 2 años y pico estuvo sin poder volver de vacaciones, ni de invierno ni de verano, a su casa. Los amigos le enseñaron que, confiando en ello, tenía casa, tenía comida y tenía recreación en verano y en invierno también. Así fue que hizo su vida, formándose como pudo, gracias a los amigos que le dieron una buena mano para enseñarle un camino hacia dónde ir, porque lo que se le genera al alumno, al adolescente que se va a una gran ciudad, tiene varios caminos para elegir. Y cada uno elige el que puede o el que, gracias a Dios, le tocó. Agradecido por la vida,

quedado muy serio. No, estoy bien. Está bien. Sí. Hermoso tema. Musical. Hermoso tema. Es para más de uno le ha caído la lágrima. Más de uno se ha sentido identificado seguramente con ese tema musical. Sí, hay muchos acá. Hay muchos. Así que para ellos un saludo enorme. Que han hecho un sacrificio para, bueno, ser lo que son hoy, ¿no? Y que en muchos de los casos son los papás los que han empujado eso. Sí, sí, sí. Han tenido que hacer de tripa corazón, dejar ir a un hijo a un lugar desconocido, a una ciudad grande, sabiendo que ellos no pueden estar cerca por cualquier cosa que el hijo necesite. Es un sacrificio no solo del alumno de estar en ese lugar, sino de los padres, ¿no? De dejarlo ir para tener otras posibilidades en la vida. Así es. Bueno. Yo traje un libro acá, un poco pensando en esto, dije, me voy a leer un alguito. Un algo, como para cambiar de tema, pero... Del libro Madre Tierra. Sí, antes de eso, así hacemos el corte de lo anterior. Sí. Vamos a darle los números a la gente para que no... Los números de teléfono. Digamos. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a dar los números de teléfono y vamos a la tanda publicitaria, porque si no, no vamos a llegar ni a una cosa ni a otra. Ah, hay que vender. Así que guardar el libro, entonces. Y para después de la tanda, usted... Sí, así se da. Tiene tiempo. Lo leemos. Bien. 4493-150 es el teléfono fijo, el viejito, ¿vio? Que funciona y anda perfecto, en la cual nos puede llamar y charlar un rato con nosotros si tiene ganas. Y si es de estos que se tuvo que ir a estudiar y estuvo solo, sufriéndola, pasándola más o menos, y que además se enamoró por allá, llámenos y nos cuenta la historia, si tiene ganas. Y si no... También pueden llamar al 2944-802315. Y a los que ya nos conocen, que tienen el número nuestros de los personales, nuestros. ¿Quiere que lo cantemos igual? Dele, a ver. 2944. Póngase serio, por favor. Cantémoslo, me dice que yo me decía, cante, yo canto. Pero. Pensé que me ibas a acompañar con la guitarra y la voz mía iba a salir así al aire. No, salió algo medio dulce. Medio así telúrico. También pueden llamar al 2944-80-26-24 o al 2944-70-18-42. Qué bonito que lo ha dicho. ¿Ya? Me faltó ahí la musiquita de fondo, pero de usted con la guitarra ahí. Ya la estaba afinando. Bueno, y ahora vamos a escuchar las tandas publicitarias. Quédese ahí preparando un matecito mientras escucha las tandas publicitarias. Sepa que las tandas publicitarias que tenemos en la radio es un aporte que hacen a la radio, pero además es para que usted vaya y disfrute de los amigos que nos hacen posible que exista y que estemos al aire en FM Alas. Chao. Ahí. Un, dos, tres. Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria. FM Alas, 89.1. Uno, dos, tres. El sábado 10 de septiembre, Alas cumple 35 años. ¡35! ¡35! 35 años al aire. 35 años. 89.1. Desde las 8 a.m. a 12 de la noche. Programación especial. Sintoniza la 89.1. La grilla de programación alada en un solo día. Sábado 10 de septiembre. Espacio publicitario. Tienda Herbal. Hay un verso por cada verso, una esquina. Una tienda de productos únicos para acompañar una salud integral, elaborados por manos locales de principio a fin.

todo llega en esta vida. Además de queda bonito, le digo. Bueno, gracias. Se titula Cuidado. No rompan las cadenas del ecosistema. No rompan las cadenas con ensayos nucleares o contaminación. Las pruebas se amontonan. ¿Por qué no prevenir el problema? ¿A esperar que mañana se rompa el diapasón? Cuidado. Tu planeta se merece mejor trato, aún que prime tu urgencia o tu ambición. Tu planeta se merece mejor trato. Piensa un poco. Si al poner en marcha tu motor, si vives en el campo o en la selva, cuida del aire su pulmón. Y si habitas ciudades industriosas, lucha por controlar la contaminación. Tu planeta se merece mejor trato. No lo dudes ni un segundo. Aunque estés a bordo de un barco o en un avión, observa el smog que envuelve ciudades. Lucha por un azul cielo. Lucha porque azul cielo se mantenga la atmósfera. No derrames tu veneno en derredor. Que en la lúgubre estadía de tu vida, más lúgubre ser tu condición. Tu planeta se merece mejor trato. Corre, anda, apura, apaga el motor de la contaminación. Cuidado. Un relato del libro Madre Tierra. Y para seguir así un poco con la naturaleza, vamos a escuchar a los Cafres con el tema La Naturaleza. Naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla, habla y enseña. Mensajes claros, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. No hay duda, oh, no, oh, no hay duda, oh, no, oh, no hay duda. Oh. la naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz. Comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión, no hay duda. No, no hay duda. Bueno, no hay duda. No, no hay duda. Oh, yeah. Only way. Love is the only answer, my brother. No matter what the time or the weather, yeah. No matter what the time or the weather. Nature. One world, every man has its own plan. No matter what the time or the weather, your universe, my universe. No matter what the time or the weather, we have our own. Yeah, love is the only answer, my brother. You listen to the world. Listen to the universe. Universal love, yeah. Nature, show us universal love. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La naturaleza te habla. No hay que descifrar. Bang, bang, bang, bang, diddly, daddy, dang. Hey, bang, bang, bang, bang, bang, diddly, daddy, dang. No matter what the time, no matter what the time. That's the way it is, my brother. Love is the only way. Vamos a mandar saluditos a los por favor. Que están ahí prendidos al programa, no solo al programa, sino a la radio, en todos sus horarios de distintos programas que tiene a lo largo del día. Y especialmente a los amigos de Entre Amigos. Mimi hoy va a poder escucharnos, que hay veces que no y anda pidiendo, que nos dice, mandenme el programita si lo puedo escuchar en otro momento. Bueno, hoy tenía la posibilidad de estar ahí prendida a la radio escuchando, así que saludo para Mimi, para Marga, que debe estar ahí prendida también al programa, los amigos de Pueblo. Así. Por ahí. Y de otros tantos amigos que una vez los tiene y no sabe que están ahí. Sí. ¿No? Hasta que algún día se van a animar a... Lo vamos a conocer personalmente en algún momento, porque se viene el cumpleaños de Alas. 35 años. ¡Ay! ¡Lea! Hay que estar, ¿eh? ¡Lea! 35 años de una radio comunitaria. ¿Qué tal? Eso es muy bueno. Es algo realmente que celebrar. Así es. Nosotros, bueno, va a haber una programación especial ese día. ¿Qué día? Que va a comenzar a las 8 de la mañana, el día 10. Sábado 10. Sábado 10. Ahora. De la hora de septiembre. Es que prepárese porque hay fiesta. Sí. La fiesta la vamos a hacer acá en casa. No vamos a salir a ningún lado ni nada. Solo en casa, y vamos a... La idea es recibir visita, todos los amigos que quieran acercarse a la radio, ese día lo pueden hacer. Sabemos, digamos, la invitación está hecha para todos, sabemos que, bueno, se nos va a llenar, porque 35 años no lo cumple cualquiera. No. Así que hay que festejarlo, y bueno, vamos a estar nosotros también, el programa Entre Amigos, nos vamos a sumar a todos los compañeros. Sí. ¿A qué hora vamos a estar? Nosotros vamos a estar desde... a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Porque vio como estas celebraciones entre todos. Así que cada programa va a tener un espacio al aire ese día. Una manera de celebrar la vida de la radio, ¿no? De estar ahí. Y así se va a enterar usted en un día de radio... Se va a enterar toda la programación que tiene FM Alas, comprimida en un solo día. Así que, bueno, nosotros vamos a estar entonces, como dijimos, de 11 a 12. Y nosotros ya tenemos invitado, que hasta ya lo podemos decir también que vamos a estar. Dígalo. No, por favor, dígalo usted. No, yo no lo vamos a poner a discutir como amigos. No, por favor. Le doy la no, palabra. No, te doy la palabra. Pero se me va a poner así. Entre provincias. Entre provincias, sí. Así es. Los amigos de Marcelo Liquín y compañía van a estar Oscar, con nosotros. Víctor y... Sí. Van a estar con nosotros ese día. Y más seguramente alguno que se quiera sumar en ese momento también van a estar. Las puertas siempre abiertas como es costumbre en una radio comunitaria. Y algunas sorpresitas que están por ahí también. Que bueno, ese día préndase que van a haber algunas sorpresas. Va a haber de todo, Tenemos pensado algunas cosas que no se lo voy a decir ahora. Pero es para que lo escuche, para que se prenda el cumple. ¿Cuántos día... jóvenes años cumple? Recuérdele. 35 años. 35 años. De FM Alas, la comunitaria, siempre con los pies en el valle. Gracias. Lo están mandando. Suenan los teléfonos. Están mandando mensajes. Ya, que está. A ver. ¿Qué tiene algo más para decir? No, o calle para siempre. Callo para siempre. Bueno, la invitación está entonces hecha para el cumpleaños de Alas. Nosotros vamos a estar y ustedes también. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes nos ayuden a que festejemos los 35 años de Alas. Así que súmese, ya sea llamando por teléfono, viniendo a la radio. Sería genial que venga a la radio. Así nos conoce, nos conocemos. Que cuente, que mande un saludo, una anécdota, algo, una vivencia que haya en estos 35 años de radio. Hay de todo. ¿Cuánta gente ha pasado por esta casa? Así que, qué bueno que alguien que quizás ya no está haciendo programa o algo, que tenga alguna anécdota, alguna vivencia, contarla, compartirla, ¿no? Sí, como por ejemplo lo que se realizó el fin de semana pasado con lo de Fidelia Ayapar. Fidelia es una de las que está desde el principio con la radio. Así que, así como esa anécdota, tiene que haber millones. Así que vamos a esperar entonces a festejar juntos los 35 años de Alas. Y para ir ya entrando en clima, vamos a poner un temita de una huella. Huella de la esperanza por La Callejera. Thank you. camino por la huella de la esperanza, robando la dulzura de tu mirada, abrazado al perfume de tus palabras. Mi huella tiene vida, camina y baila. Vuelo en el silencio de tu corazón, vivo en tu sonrisa, muero en tu dolor. En el viejo vino vuelvo a revivir, y en la madrugada soy vuelo sin fin. Voy de espaldas al norte, mirando el sur, recorriendo la huella que dejó tu tiene duendes que te enamoran, que embriagan los secretos del alma sola, recostado en el brillo de tu mirada, descansará mi huella de la esperanza. Vuelo en el silencio de tu corazón, vivo en tu sonrisa, muero en tu dolor. En el viejo vino vuelvo a revivir, y en la madrugada soy vuelo sin fin. Voy de espaldas al norte, mirando al sur, recorriendo la huella que dejó tu luz. A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el guardián del cielo. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Y entonces la religión se arrodilló y lloró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. Y la inteligencia analizó y opinó, y la sabiduría contó un cuento. Amares de anteayer, de Mario Benedetti. En aquel luminoso otoño del 44, Rodrigo Arnarés recorrió virtualmente toda la República. Le hacía de secretario al doctor Montes, autor de un, según él, revolucionario plan de educación física que había decidido difundir por los 19 departamentos del país. También formaba parte de la expedición 7 expertas muchachas, alumna de una especialidad más o menos gimnástica. Rodrigo era el encargado de hacerle a Montes el discurso básico, que luego el jefe modificaba de acuerdo a las características de cada población. También tomaba nota de las preguntas del público a las que debía responder en la próxima coyuntura. Antes y después de cada arenga, las muchachas aportaban su espectáculo de campeonato, y su ejercicio isométrico, que volteretas y flexiones eran ruidosamente aplaudidos por aquel público más o menos rústico, que concurría mucho más atraído por las jóvenes piernas musculosas que por la metáfora del doctor Montes. Después de la cena, todos los, incluido el jefe, concurrían al club local, por lo general organizaba un bailongo en homenaje a la visita. Todavía no era tiempo de rock, donde los bailarines establecen distancia. El tango, primera danza abrazada de la historia y, por eso mismo, primer adoctrinamiento de lujuria, permitía instruirse sobre las cintas y los hombres donosos del otro cuerpo se abrazaban. Para Rodrigo, ese era el codiciado salario de los viajes, pero lo mejor era el regreso en el autobús que contrataba Montes. Ahí comparecía Natalia Aribe, una atractiva morochita de modesta apariencia que envolvía a Rodrigo con su clamorosa simpatía y el convincente lenguaje de sus manos. Solo se besaban cuando el autobús quedaba a oscuras. El cruce de los túneles solía ser el momento más lujúrico. La llegada del invierno más implacable del siglo puso punto final a la gira profesionales del doctor Montes, Rodrigo y Natalia, que se habían prometido otros azares. No se vieron más. Poco después, él supo que la muchacha se había trasladado a Canadá con su familia. Más de medio siglo después, el 15 de diciembre del 2000, Rodrigo se metió en un cine más para disfrutar del aire acondicionado que por interés en la película. A su edad, el calor excesivo le hacía mal, le impedía respirar con normalidad. De pronto, hubo un corte en la película y la sala se iluminó. No había mucha gente, a lo sumo, 20 espectadores. Tres filas más adelante estaba, también sola, una vieja delgada pero erguida. Cuando se reanudó la película, la mujer abandonó su asiento y vino a sentarse junto a Rodrigo. «Sos Rodrigo, ¿verdad?» «Sí». «¡Qué suerte! Yo soy Natalia, ¿te acordás?» Rodrigo abrió tremendos ojos, no lo podía creer. «¿Qué te parece si abandonamos este drama infame y nos metemos en un café?» Al café fueron y consiguieron ubicarse en una suerte de reservado. Entre cerveza y cerveza le llevó un buen rato ponerse al día. Rodrigo, contador público, era viudo, su único hijo químico industrial residía en Italia. Natalia, psicóloga, ya retirada, se había casado dos veces, uno en Canadá con un aviador del que se separó a los 3 años, sin hijos, otro en Valparaíso con un chileno profesor de filosofía que 7 años después la dejó viuda, y con una hija que vivía en Murcia y le había dado 2 nietos. Mientras ella hablaba, Rodrigo trataba de desentrañar en aquel rostro casi octogenario la gracia y la inocencia de la antigua muchacha. Al menos la simpatía había sobrevivido y se lo dijo. «Vos sos más reconocible», contestó ella. «Tu sonrisa es la misma y me sigue gustando». A esa altura, dijo él, ya es uno el que sonríe, sino las arrugas. ¿Para cuánto andas? 81. ¿Y vos? 79. Nos estamos

veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Buenísima. ¿Quiere decirnos qué tema estábamos escuchando? Por favor, ¿me lo dices? Capero. Uno era Leo Gieco que estaba. La otra era Soledad. Estaba, sí. Estaba Soledad. Estaba Ley y Yamandú Cardoso. Y Yamandú Cardoso. Y el tema. Lo que el tiempo me dice. Exactamente. Muy lindo tema. Bueno, para disfrutarlo. ¿Sí? Espero que le guste. Y para dejar a la gente, a los amigos ahí con ganas, nos vamos a ir yendo. Así es. Para hasta el sábado. Nos vamos a decir hasta el próximo jueves. Hasta el nos sábado. Nos vamos a reencontrar este sábado. Para tirar la casa por la ventana. Así de digo. Préndase tempranito, a las 8 sí. de la mañana ya están los programas al aire, así que. Y prepárese. Para agarrar auriculares, tener batería en el celular y eso, porque va a ser de 8 de la mañana a 12 de la noche, fiesta en la radio. Fiestón, así que tiene, en cualquier momento, tiene invitación para que en el momento que tenga ganas y pueda venir, se acerque. Se acerca. Así que, gente va a ver. Siempre. Y bueno, con ganas de festejar. Los esperamos a todos. Nosotros, entre amigos, va a estar el sábado a las 11 de la mañana y ahí nos volveremos a encontrar para festejar, pero este programa nosotros volveremos también el próximo jueves. A partir de las 20 horas. Sí. Hasta las 21:30. Sí. Y si seguimos hablando, nos vamos a ir como a las 10 de la como noche. Que estamos necesitando un poquito más. Sí. Bueno, nos vamos a despedir con el último temita. Con el último temita. Sí, con el último tema. De ser como flor del campo. Así vamos bailando para los que les guste el folclore. Así que Paula, que le gusta mucho el sí. folclore, a Paulita, también dedicado para ella. Y para todos los que les gusta el baile, sí. Y así que son de peña. Este fin de semana, acá hay festival folclórico, tanto acá como en la localidad de Ñarquinco, vamos a despedirnos con una zambita. Ah, bueno, y entonces le decimos hasta el jueves o hasta el martes. Perdón, ¿qué dije martes? ¿Por qué sí, quiero estar no el martes? Sé. Ya, usted explíquelo, yo voy a tratar de estar el sábado. Sí. El sábado a las 11 de la mañana, un ratito antes claro. también. Yo iba a venir con los compañeros. El sábado iba a venir, el martes iba a venir fuerte. ¿Qué tal? Tati, ¿qué vos es? Lo vas a poder seguir tantos días. Ahí vamos a sentir. Ay, ay, ay. Bueno, Tati, gracias. Nos ¿sí? vemos. Gracias por estar ahí, bien. Por compartir y hacer que este mejor programa. Así salga mucho mejor. Saludos. Chao. Sencillita,